Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente les doy las más cordiales de las bienvenidas a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Y como bien dice esta melodía de rap, nos volveremos a ver, sí, nos volveremos a ver en un lugar mejor. Esperemos que ese lugar mejor sea ese que históricamente se nos ha dicho que existe. ¿Cuál? Simplemente ese lugar mejor. Un lugar mejor donde lamentablemente muchas mujeres hoy, 8 de marzo, siguen yendo sin desearlo. Mujeres lastimadas, mujeres asesinadas, mujeres ultrajadas, siguen yéndose a ese lugar. Aquí, en México, aquí en Veracruz, aquí en Xalapa, donde no reclamamos nada, simplemente de la manera más cordial todavía solicitamos a las autoridades hagan su trabajo. La seguridad social y pública hoy está totalmente por los suelos, independientemente del cambio de color o de partido que hoy esté en el gobierno. Lamentamos que nuestras mujeres, madres, hermanas, amigos, esposas, compañeras y demás sigan siendo violentadas hoy, viernes 8 de marzo, donde paradójicamente se dice es el Día Internacional de la Mujer, con el cual en Veracruz, tierra de migrantes, no estamos de acuerdo. El Día Internacional debe ser de la humanidad, donde todos tengamos igualdad y equidad. En otras palabras, sin tantos rollos, donde todas las personas y seres humanos que habitamos en esta ciudad, en este mundo, en este país, en este universo, estemos viviendo en armonía y juntos construyendo día con día armonía que nos permita el logro de sueños. De niñas, niños, mujeres, hombres, todos juntos. See you again. Nos estaremos viendo en el próximo mundo, próxima dimensión, próximo lugar, el lugar mejor. Escuchemos la rola. When I Así es, platicando aquí con mis estudiantes de la Universidad Veracruzana tras bambalinas. ¿Primera vez en la radio? Sí, primera vez, profe. ¿Gustavo? Primera vez. Bien, todos tenemos una primera vez. Y cuando digo nos veremos en un lugar mejor, como dice esta canción, espero verlos en un lugar mejor. Hoy deseo que ese lugar mejor sea aquí, precisamente en la tierra, en la ciudad, en nuestra Universidad Veracruzana, donde lamentablemente continúan ocurriendo hechos que nos hablan de violencia femenina, violencia varonil, violencia universitaria, violencia en la ciudad, violencia en el Estado. Autoridades, por favor, simple y sencillamente hagan su trabajo. Nosotros hacemos el nuestro y hoy muestra de ello es tener aquí, en cabina de Radio Universidad Veracruzana, a un grupo de jóvenes quienes representan a un grupo más amplio de universitarios, críticos y propositivos, quienes en el contexto de las propuestas del gobierno federal, a través de la voz de Marcelo Ebrard, nuestro canciller, darán sus puntos de vista, críticas, propuestas y sugerencias respecto a cómo puede fortalecerse el cuidado y protección de lo que, en palabras, hasta ahora, el gobierno mexicano está argumentando proteger a los mexicanos en Estados Unidos. Y, dicho sea de paso, no menciona cómo proteger a los mexicanos quienes retornan día con día. Y hoy, precisamente, universitarios estarán comentando esto. A quienes les tengo una sorpresa, les voy a dar la bienvenida con esta melodía crítica. Crítica que sigue caracterizando al universitario mexicano. Quiero decirles, muchachos, que en palabras de Mercedes Sosa, ustedes son la levadura que saldrá del horno para darle sabor a la vida. Son el pan de la vida. Escuchemos brevemente a Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía. Y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos. Cuando le meten al oído sotanas y regimientos, pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho. Cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Bienvenidos, jóvenes universitarios, a este su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. ¿Cómo están? Pues bien, un poco desvelados. Edwin, platícanos, ¿quién eres? Bueno, yo soy Edwin, soy estudiante de la carrera de médico cirujano de aquí de la Facultad de Jalapa, UV, y voy en cuarto semestre. Bien. Y listos para comentar las propuestas de Brad en materia de salud. Gustavo, platícanos. Buenos días, mi nombre es Gustavo, soy estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana, contento de estar aquí con ustedes. Y ya veo quién va a estar al frente del programa cuando en un par de días me corran la universidad por crítico. Va a ser este hombre con esa voz de locutor también. Gracias. Bien, si permítanme un segundín. Antes de iniciar la discusión a nuestros radioescuchas, dos cosas. En primer lugar, agradecer las llamadas que nos hacen, los comentarios, propuestas, sugerencias y correcciones. Quiero comentarles, universitarios, que el programa anterior llamó un radioescucha. Ya me estaba yo yendo de Radio B para decirme que, corregirme, pero yo pronuncié Sagaón, un apellido Sagaón, y es Sagún, ¿no? ¿Chucho? Es Sagaón. Bueno, si me están escuchando nuevamente, corríjanme, se me pasó. Aceptamos críticas acompañadas de propuestas. A mí me encanta que la gente me diga, Carlos Garrido, en tu programa de radio pareces un loco, un tonto, pero que me digan cómo dejar de serlo, mejorarlo. ¿De acuerdo? Bienvenidas las observaciones. Pues bien, jóvenes universitarios, radioescuchas, tengo nuevamente acá otro libro. El libro anterior se lo llevaron en Coatzacoalcos, Minatitlán, Mildred, una universitaria precisamente de trabajo social, a quien espero por valija le esté llegando el martes, miércoles, allá en Coatzacoalcos. Llámenos para que se lleven otro ejemplar de mi libro que acaba de salir, precisamente se llama El lenguaje México-Estados Unidos, el hacer, pensar y sentir de los indocumentados, donde sostengo categóricamente que cualquier gobierno de este universo, si no considera el hacer, pensar y sentir de la población, de los pobladores, está condenado al fracaso. En ese sentido, el libro está dirigido para tanto servidores públicos como familiares de migrantes e inmigrantes, quienes necesitan información básica para realizar ciertos trámites migratorios. Y precisamente esta rola que les acabo de poner, jóvenes, es para ustedes. En el sentido de, son lo más preciado y sagrado que tenemos, porque a través de ustedes estamos buscando el cambio social. Un cambio social que, como mal ejemplo, hoy lo están viendo por parte de nuestras autoridades federales, estatales y municipales aquí en Jalapa. Están viendo lo que no se debe de hacer como un servidor público. Es decir, no atender y abandonar a la población en materia de seguridad social, pública, educación, derechos humanos, salud y demás. Jóvenes, sean bienvenidos aquí a su programa Veracruz Tierra de Migrantes. Entonces llámenos al teléfono que ya conocen de Radio B o bien comuníquense con nosotros al WhatsApp 2281-0404-77. ¿Qué les parece? Muy bien. ¿Participan o no? Participamos. Yo quiero participar. Bien, ok. Antes de escuchar a Marcelo Ebrard con las propuestas que tiene en materia de salud y bienestar social, jóvenes, su punto de vista del gobierno, los gobiernos anteriores de diciembre para atrás, en materia de migración y salud, ¿cómo anduvimos? ¿Cuál es el balance que podemos hacer desde su punto de vista? ¿Cómo escucharon? ¿Qué percibieron? ¿Qué notaron? ¿Qué no se hizo? ¿Qué se pudo haber hecho? Para después escuchar a Marcelo Ebrard y a partir de ello, ¿qué están proponiendo ustedes en concretísimo para atender esta realidad, que no es un fenómeno. La migración no es un fenómeno, es una realidad totalmente compleja y concreta. Bien, jóvenes, ¿quién empieza? Bueno, complementando la información que platicábamos con mi compañero en la mañana, que es, se cataloga como un total abandono hacia la comunidad migrante, nosotros en el aspecto de salud lo notamos. Encontramos una guía del paisano publicada en marzo del 2018, en la que se le brinda atención en salud, pero solamente a los migrantes que cuentan con documentos legales. Se deja en total abandono a la comunidad que se va como ilegal. Y de igual manera al retorno, no tienen un filtro, no tienen ninguna atención, ningún apoyo para saber. Para saber cómo regresa esa población, si regresa enferma, en qué condiciones regresa, claro. Y cómo llega enferma. O con una enfermedad recrudecida, ¿no? Bien. Edwin, ¿qué opinas al respecto? Pues como, Hablamos de sistemas de apoyo. Sí. Es preocupante ver que las personas que van y lamentablemente no se pueden quedar debido a pues esta circunstancia en la que no tienen papeles, no tengan el sustento de nuestro gobierno, de su gobierno, pues para, pues de una u otra manera, poder atender su salud. Y como usted decía, profe, muchas veces puede que no sea el caso de que en esa ida, en ese viaje, obtengan una enfermedad o se enfermen, sino que simplemente una enfermedad que ya traían empeore durante el transcurso del viaje hacia allá. Hay experiencias lamentables que he registrado en campo, jóvenes, años atrás, en 2018 incluso fue uno de ellos, donde nuestros migrantes, quienes argumentaron haber llegado, por ejemplo, al Valle de Texas, a la zona conurbada de Nueva York, Pensilvania y demás, trabajando en las bakeries, famosas panaderías. Ahí me decían, profe, siempre me presento como profesor. Profe, pues aquí estamos bien, ganamos buena lana, pero pues estamos todo el tiempo parados. Y la hipertensión y demás se me está reflejando en las pantorrillas, varices y demás, ¿no? Uh-huh. Y el comentario inmediato es, bueno, don Manuel, pues vaya a buscar una atención médica, orientación. Dice, no, profe, tenemos miedo. Sin embargo, hay clubs de migrantes, el mismo consulado, quien muchas veces, lo digo abiertamente, sirve para algunos trámites administrativos y para efectos de propuestas críticas y defensa categórica al mexicano, deja todavía que desear. Pues no hay información clara que les genere confianza a nuestros migrantes y vayan a buscar ese tipo de ayuda médica. Quienes aún, estando sin documentos migratorios, pueden recibir servicios primarios en Estados Unidos. Me están mandando, jóvenes, están mandando por acá WhatsApps, no sé si me escuchan aquí en Radio B, que nuestro programa salió del aire de internet. No sé qué esté ocurriendo, otra vez nos bloquea por ahí el gobierno, a quien no le gusta que tengamos académicos y universitarios críticos y propositivos. Me dicen, profesor, quedó fuera del aire, no lo escuchamos. Ok, espero que sí estemos en FM. Entonces, ya regresamos. En FM sí, internet nos fuimos, algo pasó por allá. Bueno, siempre he sostenido que hay orejas en todos lados. Bien, ¿qué opinan de esto? ¿Debe nuestro gobierno a través de consulados tener una intervención agresiva en términos de orientar a nuestra población para que tenga y busque el servicio de salud en Estados Unidos aún no teniendo papeles? ¿O qué podrían comentar, jóvenes? Por supuesto que sí. O sea, el hecho de que ellos no tengan papeles no significa que no sean mexicanos. Y pues, como usted dice, ellos deberían tener la seguridad de poder ir al consulado y obtener una ayuda, aunque sea mínima, o por lo menos que les avisen, les digan cómo es, están, en qué condiciones están y si son aptos para seguir trabajando. Usted mencionaba el ejemplo de estos panaderos, ¿no? Sí, que se pasan todo el día parados y muchas veces pues uno no se da cuenta de que en casos graves podría llevar incluso a una embolia o un infarto. A ver, esto es fundamental. Gustavo, tu opinión también es fundamental acá. Acaban de mencionar nuestros jóvenes universitarios de Ciencias de la Salud la gravedad que podría implicar el no atenderse ese detallito que para muchos mexicanos sería algo insignificante, como ya no manches, te duelen las piernas, pues aguanta, es la chamba. No, la sugerencia es, la sugerencia que estamos poniendo sobre la mesa es precisamente esto, que nuestros migrantes se revisen, vayan, busquen ayuda, orientación, atención médica en los Estados Unidos, porque lo acaban de poner sobre la mesa Edwin y Gustavo. Estar mucho tiempo parado para personas que padecen de hipertensión, diabetes y demás puede generarles una inflamación en las venas y por ende una embolia y morir categóricamente. Sí. Bueno, complementando el comentario de mi compañero, muchas instituciones o incluso nosotros lo vemos desde el lado político, pero olvidamos concretamente a la persona que en este tipo de trabajos pasan desde 10 hasta 16 horas de trabajo continuo. ¿Sí? Y obviamente la calidad de vida es deplorable y aunado a que viven en condiciones, a veces viven hasta 10 personas en un departamento, en un cuarto, entonces esa humanización se pierde totalmente. Uh-huh. Y al llegar ante los consulados mexicanos en Estados Unidos y bueno, sí, debe haber una buena promoción de esos programas, pero que no lo encuentran en los pero consulados. No lo encuentran porque no hay muchas veces. No hay esa promoción y no hay esa difusión. Hace falta una estrategia porque hay una falta de promoción a la salud e incluso los programas existentes. Encontré en internet la guía del paisano por parte del estado de Veracruz, que fue del 2018. Uh-huh. Y al parecer hay muchos programas, pero no son difundidos. En lo personal, al preguntarle a personas que se encuentran del otro lado, me dicen que nunca han recibido atención por parte del consulado mexicano sobre instrucciones o sobre promoción a este tipo de programas. Muchas veces no saben. Y sin embargo, tanto bajo la administración de Enrique Peña Nieto como la actual, se menciona mucho al consulado sobre ruedas. Se dice que este consulado sobre ruedas, cuya idea, y lo podemos sostener ante el gobierno federal, nace en la Universidad Veracruzana bajo una propuesta verbal que le hicimos cuando era el rector Raúl Arias Lubillo a la Cancillería en una reunión que tuvimos en la Universidad de Texas. Ahí nace la idea del consulado sobre ruedas propuesto por la Universidad Veracruzana a quien no le dieron el crédito. Pero ahí nació la idea entre la Universidad Veracruzana y la Universidad de Texas ya años atrás. Bien, ¿esto qué significa? Radio Escucha, significa que estamos haciendo nuestro trabajo. Y lo digo de manera muy, ¿cómo decirlo? Sin caer en subjetividades ni amarillismos, lo digo con la voz firme de un universitario crítico. Iba a decir la frente en alto, pero eso no me sonó así medio novelesco, sino con la voz firme de un universitario que ha trabajado estas realidades. La Universidad Veracruzana propuso el consulado sobre ruedas. Bien, en ese sentido, jóvenes, ¿qué les parece si escuchamos a Marcelo Ebrard y a partir de sus propuestas, escuchamos las suyas? ¿Sí? No sin antes decirles que están escuchando Veracruz Tierra de Migrantes cuando son las 10:57 aquí en Radio Universidad Veracruzana y tenemos como trasfondo musical la melodía de Steve Jablonski que se llama Our Final Hope, significa nuestra esperanza final. Y esa esperanza final, hoy quiero ponerla sobre la mesa, transformarla, invertirla diciendo, jóvenes universitarios, ustedes son nuestra esperanza inicial. Vamos a dejarla un segundo. La melodía, la rola de Steve Jablonski, Nuestra Esperanza Final, que hoy le hemos cambiado el nombre, Nuestra Esperanza Inicial. Insisto, ustedes son nuestra esperanza inicial. Bien. Bueno, escuchemos a Marcelo Ebrard con las 6 propuestas que no escuchamos el programa anterior, donde subraya la importancia de la salud muy brevemente. Muy brevemente. Y síganos llamando, por favor, para que se lleve su libro El lenguaje México-Estados Unidos, El hacer, pensar y sentir de los indocumentados, escrito por muchos migrantes. Bien. Ok, regálame volumen por allá, Memo. ¿Listos? Vamos a escuchar las propuestas para proteger a los migrantes en Estados Unidos. Ayer el presidente nos lo pidió así, que ampliáramos los programas de educación, salud y deporte. Educación de manera muy importante, porque el promedio de escolaridad de las y los hijos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos en algunas de las ciudades es menor al de otras comunidades. Entonces tenemos que involucrarnos muchísimo más en esto. Y lo vamos a hacer. Sexto, nuevos mecanismos financieros. Vean, por favor, la importancia que se le ha dado, por lo menos de forma discursiva, mediática, a la salud. Creo que fueron 4 segundos, ¿no? Quiere el presidente que atendamos esta bronca de educación y salud. Y habló más de educación. Bueno, continuemos con las otras acciones principales del programa de protección a migrantes en Estados Unidos. Para la participación de la comunidad migrante en los grandes proyectos de desarrollo del gobierno de México. Solo decir, el principal inversionista extranjero en México es nuestra comunidad en Estados Unidos. Son más de 30,000 millones de dólares. No hay nadie, ninguna empresa, ni fondo de pensiones, ni ninguna otra fuente que tenga esa importancia por sí sola. Aquí tendríamos también que recordar, jóvenes, lo que hemos charlado en sesiones universitarias, la importancia que tiene que no solo sea el gobierno, sino también como universitarios trabajemos con las poblaciones, por ejemplo, de las comunidades rurales en Veracruz, para que proyectemos esos famosos mercados de la nostalgia, donde alumnos de negocios internacionales, economía, salud y demás, den a conocer en Estados Unidos, comercien los productos como el epazote, acuyo y demás. ¿Recuerdan que hemos charlado eso? Sí, sí, sí. Aquí tendríamos precisamente esta posibilidad. En el punto 7 habla de consulados móviles. Vamos a dejar que hable, pero el trasfondo de ello ya lo saben. Nace el proyecto en la Universidad Veracruzana. Séptimo, los cónsules van a encabezar ahora un despliegue de consulados móviles integrales y enfocados en las comunidades más vulnerables y en nuevos sitios. Si les vamos a ayudar para que el consulado móvil sea mucho más amplio en Estados Unidos. El octavo, necesitamos empoderar a la comunidad mexicana y México-norteamericana mediante el reconocimiento y promoción de sus contribuciones que son muy significativas. Pronto daremos a conocer, por instrucciones del señor presidente, se establecerá el mecanismo para reconocer anualmente a las y los mexicanos más destacados en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y ese reconocimiento será encabezado por el presidente de la República. El noveno, tenemos que modernizar toda la normatividad y la práctica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para incluir todo el marco actual de derechos humanos de México. Subrayo la inclusión de las lenguas indígenas y, por ejemplo, el matrimonio igualitario y otros derechos en todos los procedimientos consulares. Escuchemos la última propuesta, también muy sesgada, muy, muy breve. Finalmente, desarrollo de una cultura de consulta periódica a la comunidad para escuchar y conocer sus necesidades y opiniones. Vamos a empezar foros en todos los consulados próxima semana para preguntarle a la comunidad México-norteamericana su opinión sobre el Plan Nacional de Desarrollo de México. Para quienes la migración no es su área de trabajo, de investigación, de estudio, de atención, como muchos servidores públicos y un servidor lo es, esto no es nuevo. No tenemos que preguntarle nada a los migrantes. Los migrantes todavía hasta ayer siguen enviando informes a través de los clubes de migrantes, asociaciones de migrantes, a sus respectivos estados, a sus congresos locales, al Senado de la República, al Congreso de la Unión. Ahí tienen información clara de lo que están viviendo. Señoras y señores, Marcelo Ebrard, en palabras de su propio presidente AMLO, diríamos, no les des atole con el dedo. No nos den atole con el dedo, señores y señores. Los migrantes, por años, y lo subrayo, todavía hasta el día de ayer, siguen enviando sus propuestas para mejorar sus condiciones de vida, trabajo, salud y derechos humanos. Pues bien, jóvenes, ya escucharon brevemente las 6 propuestas faltantes de cómo el gobierno actual piensa proteger a nuestros migrantes y hizo énfasis en Estados Unidos y en el campo de la salud, para lo cual están ustedes aquí esta mañana. Solo dijo, el presidente nos ha dicho que apoyemos la educación y la salud, y fue todo lo que mencionó en cuanto a la salud. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sugerirles en esta carta que próximamente estaremos enviando al gobierno federal como propuesta de atención a migrantes mexicanos y no mexicanos? Todo suyo el programa, los escucho. Pues podríamos tomar las palabras del señor Ebrard y hacer educación para la salud. No solamente depende de los sistemas en operación cuando ya es segundo y tercer nivel. Nos importa que la población se encuentre sana y sepa cómo hacerlo. En este caso, nosotros traemos la propuesta del examen de salud integral que es aplicado por la Universidad Veracruzana a los alumnos de nuevo ingreso. Este examen de salud integral incluye sistemas de información, soportes, equipos empleados para el tratamiento y se define en este el perfil epidemiológico de la comunidad universitaria, construyendo propuestas que fortalecen el fomento a la salud. Lo que proponemos en esta ocasión es una réplica del examen de salud integral para la comunidad migrante. El examen de salud integral, el que aplica la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Así es. Bien. En este examen destaco, de manera personal, junto con mi compañero, la biometría hemática, química clínica, esquema de vacunación, exploración odontológica y exploración física, entre muchos otros. ¿Por qué hacemos más énfasis en este? Porque necesitamos una exploración física para saber cómo regresa a nuestra población. Como en el caso del señor Manuel, que les comentaba, con varices en las piernas y demás. Sí, ¿no? Horrible. Se han dado casos y, bueno, no está de más saberlo que Veracruz está en los primeros lugares de casos con VIH. Entonces, necesitamos ver cómo regresa nuestra población, si es que regresa, y en qué condiciones de salud lo hace, para nosotros tener un control epidemiológico de esas nuevas enfermedades que pudiesen entrar, no solamente al estado de Veracruz, porque no solamente se concentran en Xalapa, llegan a las comunidades, comunidades alejadas quizá de los servicios de salud de segundo y tercer nivel, y que en este regreso de los migrantes a su lugar de origen, pues se puede hacer un brote epidemiológico de alguna enfermedad que no puede ser controlada en este caso por los centros de salud, que es el primer contacto con las personas del lugar. Y pues como hablaba mi compañero, el tema hoy en salud, hablando de salud en general, para todos es la promoción en la salud. Es este tema de prevenir la enfermedad antes de que suceda y evitar, pues esto, en estos casos, por ejemplo, un brote epidemiológico, como decía Gustavo. Ahora, el hecho de que nosotros hablemos de las condiciones deplorables en las que los migrantes muchas veces viajan hasta allá y luego tienen que regresar en estas mismas condiciones, podrían no solo empeorar enfermedades, como ya decía el profesor, sino que podrían adquirir nuevas enfermedades. Y el llevar un registro de las condiciones y, por supuesto, estas preocupaciones que el profesor decía que nos mandan continuamente, y que no solo nos mandan preocupaciones, sino que también nos mandan propuestas, ¿no? Uno pensaría, no, pues solo se están quejando. Pero realmente no solo se están quejando, están buscando la manera de solucionar sus problemas. Pero el problema aquí es que no tienen este apoyo por parte de su gobierno para poder solucionar sus problemas. Y en este caso, la propuesta dada por nuestro compañero y yo es replicar o ampliar este examen de salud integral para la comunidad migrante por parte de la Universidad Veracruzana. Cabe recalcar que este examen de salud integral es realizado por los estudiantes de servicio social de las diferentes facultades: química clínica, enfermería, medicina, odontología, por lo que a la Universidad Veracruzana obviamente sería ampliación y mucho más trabajo por lo mismo, pero es una buena propuesta en apoyo a la comunidad migrante por parte de la Universidad Veracruzana. Y es una de las funciones sociales, para eso estamos como universitarios, precisamente para servir. Y en ese sentido, si la universidad tiene en las 5 regiones, tiene las casas de la Universidad Veracruzana, las brigadas universitarias, servicio social, prácticas escolares, prácticas institucionales y demás, bien podríamos lanzar esta propuesta que están ustedes poniendo sobre la mesa, ponérsela al gobierno federal, al gobierno del estado de Veracruz, y contar con un mínimo de recurso. ¿Para qué? Para que los jóvenes, quienes participen en esta propuesta que hacen ustedes, simple y sencillamente tengan para un desayuno mientras están las 4, 6 o 10 horas en esa área, sea central camionera, aeropuerto o donde ustedes lo sugieran, y para transportarse, ¿no? Uh-huh. Y poder ser parte de su servicio social. Por supuesto. ¿Qué opinan? Pues puede sonar, bueno, cuando yo lo leí, esto de los consulados móviles, ¿no? Uh-huh. Suena a veces como un sueño, que digas que tengamos un consulado que se pueda movilizar y atender estas preocupaciones, y muchas veces incluso en este caso la salud de los migrantes. Y hablábamos de esta propuesta que tenemos nosotros, que también puede sonar muy fantasiosa. No, es real, por supuesto que es real. La bronca a la cual nos vamos a enfrentar, y no es que sea mal agüero, sino que tenemos dentro de la misma Universidad Veracruzana, tenemos ciertos obstáculos, y qué decir del gobierno del estado. Pero como bien decía la canción de Mercedes Sosa, que vivan los estudiantes, que no le temen ni animal ni policía. Entonces vamos a hacerlo, son en la levadura que saldrá del pan, jóvenes. ¿De acuerdo? Sí, es de acuerdo. Claro. Bien. Nos siguen escribiendo, el internet ya regresó, participan en la rifa nuestro amigo licenciado Enrique Quintero y quién más, no me pasan los whats, por ahí por favorcito, si hay un whatsapp o si hay llamadas, por favorcito, díganos quiénes más participan en esta rifa. Jóvenes, ¿y qué opinan, por favor, qué opinan de el trabajo que hasta ahora han escuchado se hace en Veracruz, por ejemplo, en el contexto del programa Paisano? La información de vacaciones que se dan y demás. ¿Es suficiente dar un boletito, en la central camionera es suficiente un módulo del programa paisano, es decir, toma un folleto donde puedes consultar información turística de Veracruz y donde puedes llamar a un hospital por si necesitas alguna pastillita o algo. ¿O cómo podemos fortalecer esto del programa Bienvenido Paisano? Que sigue operando con la lógica del gobierno de Peña Nieto. Como muchos programas en México, el problema no es el programa, porque el programa está muy implementado. Hay que recordar que el sistema de salud en México ha sido replicado en varias partes del mundo. El problema no es el sistema de salud. El problema es cómo se ejecuta y la promoción que se le da a ello. Porque analizando la guía que se les entrega o que se les otorga o que está en internet, pues viene información muy vasta, pero son trámites muy burocráticos. Repito lo que comentábamos al inicio. Uh-huh. Si no tienes ningún documento que avale que te identifique como un mexicano, no puedes adquirir esos servicios de salud. También en la guía hay un apartado en donde hay un módulo de información, hay información para tú contratar un servicio de salud. Lo puedes hacer de Estados Unidos. Y no suena mal. Al contrario, qué bueno que la tecnología se sume a la comunidad migrante y el gobierno implemente estas estrategias. Pero repito, es muy burocrático, es muy básico, por así decirlo. Uh-huh. El problema, como decía Gustavo, es llegar a las personas, ¿no? Decía mi profesor Alejandro Escobar, que me dio la materia de enfermedades transmisibles y no transmisibles. Okay. Que como menciona Gustavo, las propuestas, los programas, ahí están. Y funcionarían perfectamente si llegáramos a las personas. Si alguien descubre la forma de llegar a las personas y convencer a las personas de atenderse, de utilizar estos programas, como usted dice, un folleto, una cartita, no es lo suficientemente contundente como para llegar a estas personas, como para hacerles preocuparse por sus condiciones, específicamente de salud en este caso. En ese sentido, tenemos que involucrar, por ejemplo, otras facultades, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Pedagogía y demás, donde con su experiencia pudiéramos diseñar un programa que permita transmitir vía radio, vía televisión, vía internet o redes sociales con mucha claridad la importancia de estos filtros de salud que ustedes están mencionando. Por ejemplo, trabajar con la Secretaría de Salud para comentar el cómo se debe decirle a un migrante quien vive en la zona serrana de Tatahuicapan, en la sierra de Tatahuicapan, cómo en su lenguaje cotidiano no hacerlo sentir discriminado, mucho menos enfermo o que sea algo despectivo, pero la importancia de que la familia sepa: la siguiente semana llega a mis familiares de Estados Unidos o ya regresaron, y aquí hay información clara de ir a darte un chequeo médico de salud, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo que tenemos que hacer, porque luego llegas a las jurisdicciones, por ejemplo, en San Andrés Tuxtla, y les pregunto en Tuxtla Gutiérrez, donde les mando un fuerte abrazo y nos escuchan a mis colegas de Ciencias de la Salud, me dicen: profe, es que luego la gente no viene, o les explica uno, les da información y no leen. Bueno, vamos a tomarlo como una realidad. O no bajan los pobladores de las zonas serranas, o la información que se les entrega no las leen. Esto nos debe servir como un diagnóstico. ¿Por qué no bajan? ¿O por qué no leen? Tal vez el folleto, el tríptico, el panfleto, el postre o el cartel, o no dice con claridad el mensaje de la importancia de atenderse médicamente hablando, o es mucho rollo, o el mensaje lo sintieron un poco agresivo en la comunidad, o no se están considerando ciertos aspectos culturales, prejuicios, preconceptos y demás. Es por ello que necesitamos hacer un trabajo en equipo, donde, insisto, también la Facultad de Comunicación debe participar, ¿no lo creen? La forma en la que se comunica, ¿no? Este esquema de mensaje, código, receptor, ya no funciona. Necesitamos un sistema flexible por el cual ellos no solamente pues lean, sino que entiendan la problemática a la que se enfrentan al estar hablando de salud. Y por supuesto, el aclarar todos estos prejuicios. Por ejemplo, yo lo vi mucho cuando fui a ver hacer prácticas comunitarias aquí a la zona de Banderilla. Tal vez no sea un ejemplo tan lejano, pero la gente no sabe que está enferma. A veces tú oyes a las personas y te dicen, no, pues tengo edema en los pies, tengo muchas sed, tengo muchas ganas de orinar, tengo mucha hambre. Y pues tú piensas enseguida como pues estudiante de medicina que pues estás hablando de diabetes. O estás hablando de una prediabetes. Y las personas no lo saben. Y viven en estas condiciones a pesar de tener esta sintomatología. Y muchas veces lo notan como algo que ya tienen y no se les va a quitar nunca. Porque lo adquirieron quién sabe cómo. Pero pues no se preocupan por su salud. Más que nada. Y también esta, por así decirlo, mala implementación en el sistema de salud, en educación, en salud, perdón, en cuanto a las comunidades, no solamente depende del personal de enfermería o del personal médico, del personal de salud. Depende muchas veces del personal con el que cuenta ese centro de salud, ese lugar, esa casa, esa brigada. Porque hay ocasiones donde el personal de salud tiene que atender a una sobrepoblación de pacientes. Junto esto también con la falta de recursos que hay en ese centro de salud. Muchas veces no tenemos ni torundas. Digo tenemos porque al igual ya he participado en algunas prácticas comunitarias y la misma gente del lugar te lo dice. Cuando vas a comunidad, no saben qué filtros tienen que pasar desde el primer nivel hasta el tercer nivel. Viene el paciente con una enfermedad o con un padecimiento que se requiere atender de manera urgente, pero no lleva muchas veces el boletín o la carta que te manda el centro de salud para que tú vayas a segundo o tercer nivel. Y llegas a tercer nivel y te dicen, ¿pero dónde está la referencia que te manda el centro de salud? El papelito, claro. Y entonces, en la burocracia, por así decirlo, en los trámites administrativos, se pierde muchísimo tiempo y se le pierde muchísimo tiempo en la atención al paciente. Pensamos primero en cómo lo vamos a recibir, si está asegurado, si tiene familiares, quién se va a quedar con él. Y al final nos preguntamos o vemos si el paciente está bien. Ah, ya nos recordamos que aquí está el paciente. Esta despersonalización, ¿no? Del personal médico muchas veces en el que olvidamos a la persona humana y empezamos a tratarlo como una simple enfermedad. El de la cama 4. Exacto. El del pasillo. El de la silla de ruedas azul. Exacto. Se nos va. Estamos hablando de personas. Aquí es donde también entra, por ejemplo, la carrera de lenguas, lengua inglesa. Creo que en nuestro salón tenemos una compañerita, ¿no? De lengua inglesa. De lengua inglesa. ¿Por qué? Porque, como bien señalaban ustedes, la tramitología, burocracia es espantosa. Ha habido casos, y lo sigue habiendo en estos días, donde llegan algunas madres de familia y llevan a sus hijos por una gripe, por esos cambios de clima aquí en Jalapa y el sur del estado. Llegan al centro de salud. Dice, mi niño está enfermo, tiene calentura, ¿qué papá les trae? Estos, señora, ¿esos son en inglés? Y punto. Y el personal de salud, personal en general, no lee inglés en esa jurisdicción, en esa región, en ese centro de salud. ¿Qué significa? Que también la propuesta que están haciendo ustedes debe ir encaminada al apoyo de o bien lectura o bien comprensión o traducción de los textos que traen las familias que vivieron en Estados Unidos. Debería ser un requerimiento, ¿no? Por lo menos tener cierto nivel de pues comprensión de la lengua inglesa. Para el personal médico. Para el personal médico. Ahora, hablando de personal, Edwin, viene a mi mente algo. Necesita el gobierno del estado, lo tiene, pero en ocasiones no sé qué hace. Y hablo por quienes toman decisiones centrales, porque por lo menos en la Dirección de Atención a Migrantes del Estado de Veracruz, conozco muy de cerca a varios colegas a quienes les mando un fuerte abrazo y respeto su trabajo, su experiencia, análisis y capacidad de propuesta y reflexión, pero no respeto la capacidad opaca que tienen los directores de las direcciones, quienes realmente no conocen la realidad. En este caso, en migración, pues debería estar otra persona, otra mujer u otro hombre conocedor de la realidad migratoria. Pero sí mando un fuerte abrazo para quienes en esa dirección son sumamente comprometidos. Y lo menciono, muchachos, porque tengo entendido que en el campo de la salud, quienes están ahí por cuestiones de formación de su disciplina, quienes están ahí en el terreno, en la comunidad, en las calles, haciendo diagnósticos de salud comunitaria, son enfermería y trabajo social. Sí. Entonces creo que eso es fundamental, que las cinco regiones junten todos los diagnósticos comunitarios de salud que han hecho y vean en qué colonias, perdón, y que se observe en esos diagnósticos qué colonias tienen un porcentaje de migrantes. Y llevar ahí esta propuesta de los filtros, ¿no? Por supuesto. Y en las comunidades se da mucho que la gente ya no confía en los centros de salud, en las clínicas. Te dice, no, en este lugar no tiene nada, no tenemos nada. Y ese sería el hincapié en cuanto a la comunidad. Joven, me están haciendo señales que tenemos 2 minutos con 30 segundos ya para... ¿1 minuto? 2. 2 minutos para irnos. Bien, reflexiones finales antes de pasar a la rifa del libro El Lenguaje México-Estados Unidos. Reflexiones. Propuestas. Propuestas, ya está ahí. Concientizar el autocuidado, no solamente a la población migrante, sino a toda la población en general. El gasto que se utiliza o que se da en salud, pues se puede prevenir haciendo esto. Fomentar el uso de recursos del primer nivel y concientizar el autocuidado en las personas. Yo pienso que, como dijo el profesor, lo que se debe hacer, lo que se debería hacer, es ser un poco más agresivos, ¿no? Con esta promoción en la salud y hacer que las personas, pues, vuelvan a confiar en el personal de salud. Porque como decía Gustavo, las personas ya, a veces muchas de la comunidad, e inclusive estos migrantes, ya no confían en el personal de salud. No ven respuesta por parte de nosotros, ven que los tratamos, pues, muchas veces como objetos, más que como personas. Más como personas. Bien, nos vamos ya. Bien, de jóvenes, muchas gracias a nuestra radioescucha Rosa. Rosa Manda Chacón, quien nos falta un fuerte abrazo y los felicita por su participación, jóvenes. Bien, lo que están escuchando aquí son las ideas que vamos a integrar a la propuesta que en breve se va a mandar al gobierno federal en materia migratoria. Jóvenes, del 1 al 7, díganme un numerito porque nos vamos, tenemos... A Silvia, del 1 al 7. El 4, joven, Edwin, ¿quién es el 4? El 4 es... ¡Ay! Alonso Ruiz Romino. ¡Alonso! ¡No! Sí, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Alonso sí. Ruiz Romero! Se lleva el libro de El Lenguaje México-Estados Unidos. Jóvenes, ustedes son... Una joya. ...la esperanza inicial de nuestra vida. Les mando un fuerte abrazo a todos y nos escuchamos el próximo viernes. Hasta luego. ¿Quieren que sigamos al aire? Seguimos. Nos quedamos aquí toda la mañana. We've been on the run, driving in the sun. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio UV, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa.